Y pico de página que me la leí una hora y me falta el final, no llegué al final porque no llegaba acá. Pero miré a ver cuánto la había, si lo habían condenado o no, un poquito de completar. Pero el caso clínico es anormal. ¿Anormal por qué? Porque tiene T negativas, de 2, de 3, a BF y de B3 a B6. No está el electro, pero dice que tiene T negativas. El juez es en lo que declara ahí, ¿no? Lo que, esto habla el juez. Por supuesto, esto lo dice Magdalena y los peritos delta, ¿no? Entonces, sospechoso, electrocardiograma de ser una miocardiopatía hipertrófica, chico, 16 años. Sospechoso. Como el que hace el electrocardiograma es un técnico y dice que el electrocardiograma no es normal, que no tiene que ver un cardiólogo. Lo ve Cataldo, que es la directora médica, y lo ve el médico del equipo, y dicen, sí, realmente es anormal. Vamos a mandárselo a Hernán Viria López, que es el cardiólogo, que está por fuera, es el consultor. Se lo mandan a López, y López dice, sí, el electrocardiograma es anormal. ¿Qué tenemos que hacer con ese electrocardiograma anormal? Un poco lo mismo cuando hablábamos de súbita, seguir los estudios. O sea, ¿qué le haríamos? Un ecocardiograma. Un eco primero. Entonces le hacen el eco y el eco está informado como normal. O sea que no hay hipertrofia. Entonces, ¿qué dice López? López dice, yo no me quedo tranquilo con esto. Dice con estas palabras, ¿sí? Yo me quedo tranquilo con esto. Mejor que le hagan una resonancia. Se lo informan y le hacen la resonancia. ¿Qué da la resonancia? La resonancia le informa otro señor que también está ahí, pero que no lo demandaron. Un hombre raro, González, digamos. No lo demandaron, porque aparte no tiene nada que ver, ¿no? Por supuesto. Pero da el informe de la resonancia. La resonancia dice que tiene una leve hipertrofia. Corazón tiene una leve hipertrofia y que tiene una masa ventricular de 220. Por la razón que tiene la función sistólica normal, leve dilatación del ventrículo derecho y nada más. Y que él no cree que tenga una miocardiopatía hipertrófica, aunque no lo puede asegurar. Cuando ve esto, este doctor López dice. Y escribe que no cree que tenga una miocardiopatía hipertrófica. Y acá viene esto que tal vez es lo que más nos puede servir como enseñanza. Empiezan cartas entre López y Cataldo, la médica. O sea que tuvieron en cuenta las cartas, los mails que se mandaban, donde él le dice que parece que no es nada. Que las T negativas podrían ser de un corazón de atleta, aunque es raro porque tiene 16 años. Pero 16 años es difícil que esas T vayan a ser por corazón de atleta. Pero que la resonancia no da nada, aunque habría que hacer una revisión del caso. Perdón, esto no lo dice lo de la revisión del caso, lo dice él después en el juicio. Cataldo llama a los padres. Llama a los padres y le dice, una alegría para todos. Está escrito, entre comillas. Una alegría para todos. Puede seguir jugando y compitiendo. No tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿Especificaba cuánto de hipertrofia tenía? No. Porque está gris. Leve hipertrofia. Le piden al que hace la resonancia que diga si son valores normales para la edad, los 220 gramos, o lo que ve de la hipertrofia. Y él contesta que no lo sabe muy bien, porque como tiene 16 años, él está acostumbrado a ver adultos y supone que puede ser normal, pero no lo sabe. Eso lo contesta el imaginólogo. Y la hipertrofia es leve, dice. Es una hipertrofia leve. ¿Se podría corresponder con un corazón de atleta? Le pregunta el juez y dice, y bueno, se podría corresponder aunque es raro para 16 años. Bueno, le dice Cataldo, y este, por supuesto, el médico del equipo, lo agarran a los padres y le dicen a los padres, eso, esto es una alegría, puede seguir conmigo. Nada más. El padre que dice, nosotros festejamos, le dice al juez, nosotros festejamos en casa porque no, en ningún momento nos dijeron que esto fuera normal. Nos dijeron que era un corazón de atleta y que podía seguir jugando. Lo dejan jugar, por supuesto, firma el contrato y a los 5 días se muere. Bueno, no se murió, lo hizo una filiación ventricular, no lo chocaron, no salió, pero tardaron. ¿Cuáles son los...? Ah, una de las cosas que dice el juez en sus... ¿Nadie habla ahí del tiempo de transcurrido entre ellos? No, en ningún momento se habla de lo que pasó como reanimación. Dice que lo reanimaron. Los que lo reanimaron y todo, naturalmente no entran acá en la discusión. ¿Y tampoco hay demandas contra ellos? Nada. No, nada. La demanda es contra esta gente. Es decir, contra cualquiera de nosotros que está a cargo de... Estos dos no son cardiólogos y este es el cardiólogo. El de afuera contratado por él. Ahora, fundamentalmente, la demanda del padre es porque no le detectaron que tenía una enfermedad, lo dejaron jugar y el deporte le desencadenó la muerte. Bueno, o lo que desencadenó, como quedó. Parece que no tiene recuperación, según lo que decía, una depresión severa celular sin recuperación. Entonces lo demanda porque nadie le dijo eso. La médica dice que ella les dijo que en realidad parecía que no era nada, pero que había que hacerle otros controles. El médico le dice que le dijo a la médica que en realidad habría que hacer otra reunión, había que seguirlo porque las T no le gustaban y había que seguirlo. Esta conversación se corta, lo que tiene el juez, los médicos, cuando dicen, bueno, hablamos por teléfono. Y ahí hablaron por teléfono. Entonces el juez dice, yo tengo la gran sospecha, y estoy casi seguro, que esa conversación telefónica existió y que hablaron ellos sobre él. Ahora, esa conversación, este dice que se lo dijo a esta, que no, que en realidad le quedaban muchas dudas. Esta dice que no, en ningún momento, y que tenía que ir a una cita con él, juntando todo para que pudiera verlo al chico y hablar con él. Porque el médico, este cardiólogo, no lo vio al chico, vio los estudios. Que tenía que hacer una revisión de todo y traérselo. Ella no juntó todo, los estudios previos. Entonces el juez dice, como ella no juntó todos los estudios previos, tal vez... Era cierto que este le dijo que no hace falta nada, que puede jugar. Entonces fueron a buscar a la secretaria. ¿Cómo se llama el archivo? No, bueno, ponerlo. No, va a ir abajo y lo va a coger en un plato de dinero. Mirá, review, así que supongo que será una reunión y una revisión de los estudios. estudio, ¿no? Le pidieron el turno, ¿qué para hacerlo con el doctor? Dice, no, nunca me llamó. Entonces dice, bueno, yo le dije que hablara con mi secretaria y le pidieron turno y le digo, aceptá, dice, a mí nunca me llamó. Y ella dice, nunca me dijo eso. Me dijo que le dijera que estaba todo bien. Escrito, no hay nada. Es decir, no está mal esto. Si hicieron el, si este sospechó realmente, como decía, sospechaba una enfermedad hipertrófica, debería tener todo escrito, debería él haber hablado, porque el juez dice, no hablaron con los padres, por lo menos el padre, él dice que le cree al padre, no hablaron con los padres para decirle que quedaba alguna duda, para que por lo menos si la duda está en el ambiente médico, se la traslade y decida el padre, mire, alguna duda sobre que pueda tener un riesgo, existe. Por ahora no encontramos para decir que es una miocardiopatía hipertrófica, pero tenemos la duda. Puede seguir jugando o no, hay que tomar una decisión acorde, eso es lo que dice el juez. Hay que tomar una decisión en común. Nunca se lo dijeron, le dijeron que podía jugar nada más. Ella dice que sí, que en realidad le dijo eso, que podía jugar, que no la tenía. O sea, es cierto, el padre no recibió esa información. ¿Por qué? Porque este no se la dio, según ella. Y este dice que él se la dio. Y estaba esperando que vinieran todos para hablar con los padres, con el chico que quería organizar. Yo creo que el gran error acá podría pasar desapercibido. Tal vez si nosotros tenemos una onda T, no sé cómo era la onda T, pero seguramente una onda T negativa profunda. Esta que yo le voy a mostrar ahora, si podemos, y algunas ya se las mostré, que en realidad hace sospechar mucho. Un chico de 16 años. De B3 a B6 es muy difícil que tenga esa sonda de negativa profunda si no hay algo. Y una cosa que dice Mackenna, que eso lo comenté también a ustedes en un momento, que el electrocardiograma, y lo dice también en la sentencia, está puesto acá, el electrocardiograma puede preceder a la hipertrofia. Que la aparición de hipertrofia en una miocardiopatía hipertrófica, por lo general es entre los 17 y 18 años, a veces a los 16, o incluso entrado a los 20. Pero las manifestaciones del electro son previas. Entonces, cuando hay una T negativa, por lo menos tener abiertos los ojos de que puede ser una miocardiopatía hipertrófica y hay que seguirlo y hay que hacer periódicamente un electro y una resonancia. Tal vez acá, ¿qué hubiese pasado? Y bueno, lo mismo, bueno, está bien, sigue, vamos a hacer un control, pero el pibe a los 5 días, qué sé yo, se murió. O sea que tampoco lo hubiesen salvado ahí. Tal vez le hubiese salvado la vida, tal vez, a lo mejor no porque va corriendo por la calle y se muere, pero si lo hubiesen sacado de la competencia, y en este caso el juez dice, sí, el club, ustedes tienen que cuidar por la salud de los riesgos, otra cosa importante, tienen que cuidar por la salud de su jugador. Está a cargo de ustedes cuidarlo, desde el momento que firmó el contrato, no, desde antes, de los 11 años con el club. Y dice también que como el club tiene estos médicos también, ahora estaba leyendo el final, pero parece que le dieron 70% de la culpa al club y 30% al pobre Gómez. Porque el juez le creyó que este no había dicho, no le había hecho nada. Pero me faltan en las hojas, aparentemente es eso. De todas maneras no importa mucho, después lo leemos, si alguno lo quiere leyendo, después nos dice cuál es el. Pero acá me parece lo más importante de esto, primero que no podemos comer un garrón cualquiera con esta cosa. Muchos de ustedes no son cardiólogos, van a decir, no, la responsabilidad no, esto toca, pero también, esto tienen menos responsabilidad, porque mandaron al chico al cardiólogo. Pero también son responsables, no sé si es 60, 20, 10, una cosa así, pero están todos procesados. Aparte tienen un proceso que duró casi 9 años. O sea que no hay mundo por la que después de ganar no tiene nada que ver, dar 9 años con un proceso. Es decir, primero que esto ocurre, que el acto médico que nosotros firmamos tiene un significado y que tenemos que entender cuál es el significado de ese acto médico, porque el acto que esta mujer firmó, digamos, porque eso lo reconoció, eso lo dijo al padre, o sea que lo firmó. Y le dijo al club que podía hacer de todo porque no tenía nada. Firmó un acto que le costó la vida. día, más o menos, hasta la matrícula, todo el desastre que fue ese, un juicio. ¿Me encontraste? Sí. No me habrá borrado todo lo demás, ¿no? No, no importa. Pero me parece lo más importante es el hecho de escribir. Entonces yo le ponía acá, y ahora vamos a hablar de las cosas médicas, con todo esto. ¿Qué comentario me haría sobre esto? ¿Quieren comentar algo? Pero lo acabo de leer, no tengo muchas cosas, lo tengo que pensar. ¿No tendría que, si los médicos deciden con un electro en reposo, mandarlo a hacer ejercicio a la normal, mandarlo a hacer ejercicio? Haberle hecho una prueba de esfuerzo. Seguramente, sí, sí. Y eso no puede. No figura. Déjalo ahí. En este caso, la prueba de esfuerzo en una miocardiopatía hipertrófica, ¿puede la prueba de esfuerzo no desencadenar nada? Puede. Sabes que la prueba de esfuerzo en una miocardiopatía hipertrófica es, bueno, el mismo McKenna hizo todo un estudio con consumo de oxígeno en prueba de esfuerzo y aparentemente para diferenciar corazón de atleta de miocardiopatía hipertrófica, el atleta tiene mucho más consumo de oxígeno y más capacidad de esfuerzo que una miocardiopatía hipertrófica. Te digo, la miocardiopatía hipertrófica en el atleta muy entrenado, a veces no hay ninguna diferencia, es más, positiviza la T muchas veces. A veces no, cuando no positiviza la T, te da más para pensar en la miocardiopatía hipertrófica. O sea, si vos me preguntas, ¿no tendrían que haber hecho? Sí, algo se hicieron, no figura acá. No figura acá como, porque es un datito más para el diagnóstico, estamos haciendo diagnóstico. Estamos haciendo, ellos estaban haciendo el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? También lo dice, si es una miocardiopatía hipertrófica, y hace toda la referencia, que seguramente lo que dijo Martina, la miocardiopatía hipertrófica puede no tener manifestaciones, incluso hay muerte súbita, sin hipertrofia, que son las que codifican los genes de la troponina, que son las más graves, y a veces no tienen hipertrofia, tienen hipertrofia leve. Probablemente haya sido el caso de este chico. Pero este chico tenía esto. Si lo hubiesen prevenido o no, bueno, probablemente, yo creo que la acción que tuvieron no estuvo mal. Lo que estuvo muy mal es el tema del acto médico. ¿Qué hubiésemos puesto? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Está tan mal que tiene. Ahora, yo no sé, lo acabo de leer, les digo la verdad, es cierto, ¿no? Tengo que pensarlo, pero. Bueno, Camarita, estudio en frecuentes, a puro. Sí, sí, probablemente. Ellos no se lo dijeron. Y ahí estuvo el grave error. Legal, por eso es igual. Sí. Bueno, dos cosas que yo tal vez podría acoplar. Si es que el club tuviera la posibilidad, tal vez contratar un seguro sería bueno para responsabilidad de terceros, ¿no? Sí. Y la otra sí. Es que nosotros como médicos tratemos de ayudarnos de la experiencia de otros médicos, por ejemplo, de un cardiólogo. Tratemos de anotar que lo derivamos hasta un cardiólogo. Y tratemos de, no así de librarnos, pero de emitir una responsabilidad un poco a una persona más especializada y dejar esa decisión a esa persona más especializada. Totalmente. Ella hizo esto, esta mujer hizo esto. Lo que no hizo fue escribir todo. Entonces acá, cuando decimos qué es el acto médico, en realidad, hablamos del acto médico cardiovascular, ¿no? Porque un acto médico, si tiene un problema de columna, también puede perjudicarlo si va a hacer un deporte o, bueno, o cualquier tema ortopédico o cualquier otra cosa, no sé, neurológica o neumonológica. Bueno, estamos hablando del acto médico cardiovascular. Cuando nosotros decimos qué es, qué significa, lo que estamos diciendo en realidad es, mire, usted tiene que cruzar acá la avenida. ¿Por dónde la va a cruzar la avenida? ¿La va a cruzar por la esquina? ¿Va a tomar va a cruzar con luz verde para cuando le toca la luz verde? ¿Cruza para el otro lado? ¿Mira para los dos lados por si acaso me sea mano para un lado solo? ¿Va despacio? ¿No va corriendo? Porque a lo mejor se cae y se puso semáforo rojo, todo eso lo va a hacer usted cuando está apto para cruzar la calle. Ahora, si usted me dice, no, mire, yo voy a cruzar la calle, así cierro los ojos y le doy porque estoy rapidísimo por la mitad de la calle y pase lo que pase, no, usted no está apto para cruzar. Ahora, probablemente el que cruzó con todas las, con la esquina y con todo, viene un colectivo de estos que pasan, se da la vuelta así en la esquina, lo pisó y ya está, sonó. Pero la probabilidad de que eso pase es mucho menor que el que cruzó por el medio, naturalmente, aunque pudo haber cruzado bien y listo. Lo que nosotros estamos diciendo en realidad con un acto médico es que, en vista de los estudios que hicimos, en vista de los consensos internacionales que existen sobre los estudios que hay que hacer un atleta, no surgen evidencias que tengan riesgos de que practicar un deporte de alto rendimiento. Ahora, en medicina el riesgo cero no hay. O sea, lo que le estamos diciendo es que puede cruzar con eso, cruzando por la esquina. Eso es lo que hace. Se puede morir también. Y tiene una muerte súbita y no se encontró nadie. Existen casos y no se encuentra nadie en la autopsia. Lo vimos. No estamos siendo, digamos, no estamos firmando una garantía de 104 años. No. Lo que estamos haciendo es simplemente diciendo que no hay evidencia que surja de los estudios que se hacen habitualmente para que esa persona pueda estar haciendo un deporte de entrenamiento. Lo que hizo esta mujer en realidad, que no lo escribió, sino que se lo dijo a los padres, no está mal, lo llamó al cardiólogo. Lo que faltó ahí, y lo dice el juez varias veces, es la historia clínica. ¿Qué debería haber hecho? Todo lo que él dijo, estamos derivando a un cardiólogo. Lo llama al cardiólogo. Si por favor me podés firmar qué es lo que pensás con respecto a esto, pues el cardiólogo puede presentar sus dudas, porque evidentemente acá hubo dudas. El cardiólogo dijo que él tenía dudas, que él dijo, miren, está dudoso esto, hay que esperar un poco, él dijo, pero no lo escribió, no está escrito eso. Él lo supuso. Hay una cosa escrita por el cardiólogo que lo dice el juez en su primera entrevista, cuando ve el electrocardiograma y ve el eco y dice que no se queda tranquilo con el electrocardiograma, eso a pesar de tener con la mano. O sea, algo escribió el cardiólogo. Pero después aparentemente dice, se desentendió de todo. Se desentendió de la vida del demandado, dice. Por lo tanto le da la responsabilidad. Es decir, no fue a buscarlo y decirle, mire que puede tener o hablar con ellos, a pesar de que esta no le dijo nada. Se olvidó. Bueno, es una cosa que puede ocurrir. Pero no hay nada escrito todo eso. Entonces lo que nosotros escribimos es muy importante. Lo que vamos a firmar es muy importante. En este caso hay una duda, por supuesto que va a haber duda. La responsabilidad del cardiólogo, si existe la duda, es planteable en definitiva. Él dijo de hacer una reunión con varios cardiólogos de su institución. Él dice que le dijo, ¿no? Eso nunca se produjo, porque ella dice que nunca dijo eso. Bueno, evidentemente acá me parece que la falla está en lo que nosotros podemos escribir dentro. Cuando uno hace esto y está con los padres, si es menor, o con el deportista, si es mayor, incluso tiene que llegar a estar la firma del deportista diciéndole lo que dijo. Yo les contaba, no sé, un chico que está jugando ahora, no sé, creo que se lo conté, hay un chico que tiene una neuropatía crónica, está en un club del ascenso y está jugando. A mí me vino a ver con la madre para dar una segunda opinión porque le habían encontrado algo en el electro. Tiene una neuropatía hipertrófica, pero con ninguna duda, con eco, con resonancia, todo. Él consiguió un certificado y vino y me dijo, yo quiero que usted no tenga que ver, esto es el secreto profesional. Yo tengo esto y quiero que me trate de esto, pero yo no voy a dejar de jugar. Tengo certificado en el club, me dio certificado para jugar. La posición del médico ahí es, tal vez yo lo consulté con el abogado, ¿no? Es más importante que ahí. Lo que me dice el abogado es algo como para cuidarme a mí. Yo no sé cómo actuaría, porque también está mal que yo llame al médico del club. No es ético, porque yo estoy pasando por los derechos de. A mí Bruno me pidió que yo no la madre, llora, y el chico que ya cumplió 18 años, no le da bola. Pero no le pasó nada, no está jugando. ¿Tiene CDI puesto o no? ¿Tiene CDI? No tiene CDI. Tiene una mejor hepatitis hipertrófica con 23 de septo, con una T negativa, no muy profunda, porque no es apical, es un séptimo anterior, no tiene obstrucción, no puede salir, así, si uno hace el score, no es para producir. Okay. Si lo teníamos con eso, iba a jugar al fútbol, pero no puede jugar al fútbol. Está. Yo lo que hice es hacer la clínica, por supuesto, detallado todo, firmado por la madre, firmado por él, diciendo que yo le decía que no era conveniente jugar al fútbol y que jugando al fútbol puede tener muerte súbita, puede tener un ACV, puede quedar con cosas cerebral, puede quedar con, bueno, todas las cosas que pueden pasar. Hice una lista, la madre llorando un poco tendido. Él tiene 18 años, se lo puede firmar él, lo firmó antes la madre, ahora cada vez que viene una vez por año, casi 3 kilómetros, no pasa nunca nada, pero me firma él. Eso, tuvo una reunión en el hospital italiano, precisamente donde habló un abogado sobre todo esto, y yo le planteé así el caso, le decía que bueno, esto es lo que tiene que hacer, porque también nosotros tenemos una responsabilidad con el paciente que es de secreto profesional. En la publicación de 1993, cuando se muere Reggie Lewis, es el más que publica el abuelo séptimo, que hace el primero un síncope, va al médico, a Brangwa, y Brangwa dice que no puede, el doctor, que no puede seguir porque tiene una miocardiopatía dilatada. Entonces él va a consultar a otro, que es en otro hospital, en el Mass General de Boston, y le dicen que había tenido un síncope que era vaso grande, síncope, que la dilatación era por el otro. Entonces tiene uno que es que no puede jugar, el otro que dice que sí puede jugar, y ese va a otro médico por su cuenta y le dice al médico que le dé su opinión, y el médico es que ni siquiera después de muerto le dijo qué es lo que le había dicho, qué es lo que él le había dicho a él. Me vino a consultar, yo le di mi opinión, no tengo por qué decirse nada a él. Entonces no sabemos qué le dijo ese médico, pero se muere después. Va a jugar, le dice que sí va a jugar, juega y en un entrenamiento hace una muerte. Es decir, esto tiene connotaciones legales, Tiene connotaciones legales los consensos a los que podemos apelar, sí, tienen, están citados. En esto están citados, pero hay otros que no están citados. Entonces tenemos que primero escribir todo, después seguir los consensos. En este caso, diciendo el electrocardiograma está normal, sigue haciendo todo el estudio, está bien. Como médico de equipo, nosotros llegamos a esto, pero hay que poner. Y si tienen una duda, hay que poner que las dudas están, que se le da parte a la familia, que existe la duda, que los consensos dicen, porque los consensos dicen que si tienen una T negativa, pero no demostramos absolutamente nada de lo demás, es probable que desarrolle algo, un 6%. Por otros no, entonces hay que seguirlo, segmentalmente o anualmente. Entonces tal vez no actuaron mal. Entonces me parece que eso es lo que. A mí me quedó un poco de esto que después voy a leer bien. Pero... Que en realidad así haya. Es más un tema legal de protección nuestra, porque probablemente hubiesen dicho estudio en 6 meses y hubiese pasado igual. Por eso, probablemente sí, porque pasó a los 5 días. Claro. Esto era de antes, ¿no? O sea, era de unos meses antes. Porque él se muere en. Perdón, eso es importante. Él se muere en un 6 de agosto, un 5 de agosto, hace la muerte súbita. Y todos los estudios son del 2006. Todos los estudios son del 2005. Desde septiembre del 2005. Y no se lo permitieron. Eso es un dato que por ustedes es la clave. Por eso todo esto que dijeron que sí, que no es que se murió ese día. O sea, había pasado un tiempo eso. Se podría haber. Pero podría haberse muerto enseguida después, es cierto lo que decís. No, pero ahí sí, porque pasaron cerca de un año, 10 meses, 11 meses, y bueno, no tenía la misma cosa. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo entonces de? No sé, ¿le gustó esto? Me interesó porque me parece que te abre un poco los ojos. A veces cuando estás filmando, yo me pongo en la piel de Gómez y de Cataldo, y la verdad que debe ser bravo. Peor la piel del chico, ¿no? Muchísimo peor, y del padre. Pero, sí. En el caso del futbolista del ascenso del contorno residente, digamos, el médico que firmó el acto, Él le dio también las explicaciones al igual que sí, porque tiene cura sí, eso también o... porque le hizo un electrocardiograma en un lugar, el médico no era cardiólogo, ¿no? Le hizo un electrocardiograma, él fue y le dijo, mira, necesito el auto para el club, estoy jugando en el club, así me contó el chico, ¿no? Estoy jugando en el club y ahora me piden el auto, le hizo un electro y el electro es, no es una T profunda que tiene, tiene unos pequeños cambios, en la, no es normal. Y yo pienso, no sé qué pasó con él, no lo conozco, pero yo pienso que le firmó, porque este viene jugando, le dijeron que está todo normal, habrá venido, mira, todo normal, le dijeron que está normal, pero ahora me piden en el club esto, supongo yo que habrá sido así. Le firmó y el médico del club no hizo nada. Doc, ¿sabe lo del muchacho de Cuba que era para Mavari y para Argentina y después lo bajaron? ¿Cuál? Jugador de Cuba. Que se hizo los estudios precompetitivos del sanatorio. ¿Cómo se llama? Y sale Ponce, no sé si es. Sí, ¿es? ¿Se lo hizo quién? Sí, hay dos chicos, que era uno, Matías Díaz. Y el otro chico de Cuba. Bueno, ese es el otro día, nosotros fuimos a jugar y jugó la pared. Sí. Bueno, yo hablé mucho con él. Tiene una manifestación muy leve de la mejora hepática atrófica. Yo lo que le dije a él, en realidad, es que no puede competir, desde ya no puede competir. Si él fue, él me decía una cosa, dice, mira, yo voy a ejercicio tenés que hacer, sí, ejercicio tenés que hacer. Yo después, bueno, si tenemos tiempo un día, yo le voy a mostrar ejercicio para mejorar hepática atrófica, en realidad. No hay que decirle que no hagan nada, porque si no, este chico que es flaco se va a convertir en un gordo y las arterias se van a tapar y va a tener otra enfermedad si no hace algo. El tema es la competencia. Y él me dice, mira, donde yo puedo competir es entre comillas, porque a mí me sobra, son todos muchachos que ni siquiera entrenan, dice, son zapatos rotos, me dice, ¿no? Yo ni siquiera me muevo. Dice, ¿puedo por ahí hacer una cosa así sin competir? Digo, mira, ejercicio tenés que hacer, salía total, la bici tiene una manifestación muy, muy leve. Genéticamente las de bajo de él. Incluso hubo dudas porque Martín una vez en uno igual me contaba que él lo deja competir porque piensa que no le pasa nada, que tiene todo normal. Pero bueno, no escribiste esto. Entonces hasta ahí habíamos llegado. No sé qué. ¿Compitió dónde? ¿Estuvo compitiendo? No, jugó la pre-B, es medio pelo. Dice, esto ni entrenan, dice. La verdad que yo con eso no se voy caminando, me dijo cosas. Pero no competencia. ¿Sí? Y lo loco fue que en un momento nos sacamos una foto todos y cuando yo no puedo caminar y he estado en la cancha. Yo estoy en el lugar ahí. No, ese es un chico bárbaro, la verdad que. ¿Eh? Hablamos muchísimo, es un chico inteligente. Yo tengo un micrófono. Y hablamos. Juega, pero y así y está bonito, o sea que va un día da una vuelta a la cancha y otro día se pone a jugar ese partido. Es decir, no es que no puedan hacer nada, vos tenés que saber cómo lo haces. Porque si no, tampoco se tiene que quedar quieto, no le hace. Incluso hay unos estudios que dicen que la mejor parte de que se transforman en bajo riesgo, que se transforman en sedentarios, tienen más riesgo en per se por la mejor parte de hipertrofia que se hacen algún ejercicio. Así que bueno, no sé cómo para jugar por ahí. Pero bueno. Está bien, esa es una decisión, pero no le tendrán que firmar ahí para que juegue, supongo. Puede ser algo que. No sé, la interna del club no sé cómo va a ver. No creo que nadie le firme. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente, hay muchas cosas técnicas, hay muchas cosas que ya vimos, ¿no? Pero en sí, cuando nosotros, esto estuvimos hablando de algo legal, de cómo, en realidad el toque le dimos de cómo nos podemos cubrir, en realidad no se lo puse porque me parece que es importante también que es que estamos firmando, a veces nos damos cuenta de la importancia de lo que firmamos, ¿no? Pero para el deportista es detectar condiciones predisponentes a la muerte súbita o condiciones cardiológicas que puedan empeorarse si hacen un ejercicio. Una miocardiopatía hipertrófica, más allá de la muerte súbita, puede empeorarse porque la contracción es mayor de ese músculo hipertrofiado, cierra los microvasos coronarios, genera fibrosis, como si fueran pequeños infartos. Si uno ve una resonancia magnética, las endurancias tardío y el trazo fibrótico, que son proarrítmicos y que favorecen no solo la arritmia y la muerte súbita futura, sino también la disfunción ventricular. Eso también estaríamos en una cardiopatía que puede agravarse con la práctica. Si nosotros pasa algo, lo que sí es importante en muerte súbita es traspasar. Esto, mira, aumenta, tiene una radio de 32, o sea, 32 veces cuando esta gente lo que hizo fue ver atletas con un evento cardíaco, pero que no lo tenía. Y el factor de riesgo principal fue que tenía una cardiopatía, ¿no? O sea que la detección de una cardiopatía es importante antes de un deporte, sí, de un deporte competitivo, bastante competitivo. Este es un. Yo le ponía. Cuando murió Dani Hanke, dice Hanke, nunca había tenido ningún problema, todos los jugadores pasan un exhaustivo control médico a las próximas vacaciones. Seguramente fue así. Hanke no sé si se acuerda, pero muere no durante la práctica deportiva, pero muere en reposo, la anécdota en la que estaba hablando con la mujer, que estaba concentrada en la pretemporada, con usted por teléfono, que muerto, sí. Ni sé cuál fue el diagnóstico, pero. Seguramente tenía algo así. Puede ocurrir que hagamos todos los estudios, y los estudios es normal, es lo que estaba en el principio. No tenemos que tener la omnipotencia, pensar que pusimos, ya está, puede hacer todo. Puede hacer todo significa eso, ¿no? Que la probabilidad es minimísima de que le pase algo. Nada más, ¿no? Pero hagámosle las cosas que dicen los consensos. Bueno, los consensos, esto lo vamos a pasar rápido, pero en Estados Unidos. Pasada de nuevo, hacen los 14 puntos. Acá lo vean, de todas maneras no se ve nada, en esto. Yo lo veo acá, pero es simplemente para mostrar. Son las preguntas que hay que hacer, pero pueden tener las preguntas de la América acá, lo pueden tener escritas y hacérselas. En definitiva, dicen si tuvo fatiga cuando hizo el ejercicio, si sintió alguna molestia hacer el ejercicio, si alguna vez se desmayó, tuvo casi por desmayarse, un presíncope, si en realidad tuvo. Falta de aire, fatiga, falta de aire, si alguna vez le dijeron que tuviera un soplo, si tuvo alguna, si se lo revisa y tiene un soplo, si tiene la presión alta, tomando la presión en los dos brazos, si tiene una historia familiar antes de los 50 años de una enfermedad cardíaca, de una muerte súbita o de miocardiopatía hipertrófica, dice las tres cosas. Si en el examen físico aparecen soplos, aparecen alteraciones en el pulso, si tiene arritmia, si tiene unas características marfanoides. Entonces esas son las preguntas. Y agregaron, eran 12 y agregaron 2, que tienen que ver con si alguna vez le dijo a algún médico que no podía hacer ejercicio por algo. Esas son las preguntas que agregaron al interrogatorio. Ellos con ese interrogatorio y con ese examen físico es suficiente, lo dicen en América, manejar dos sellos, lo dice el Colegio Americano de Cardiología. Con eso es suficiente para decir que está intubado. Es decir, no tuvo nunca ningún síntoma, nunca tuvo nada, ni su familia nunca tuvo nada. Le ponemos el estetoscopio, no tiene soplo, le tomamos el pulso de los dos lados para conservar, le tomamos la presión de los dos lados y normal. Todo eso es así, anda a hacerlo. Ahora, seguimos. 118 corazones de atletas, yo sí les había mostrado esto, que en la anatomía patológica, 80% no tenían ni síntomas ni historia familiar. Es decir, el chequeo solo, esto es un estudio de la, ¿no? De Sharma, donde el chequeo solo con eso no hubiese resultado, no hubiese podido detectarlo, ¿no? Entonces, al 80% de estos 118. O sea que deberíamos pensar en otra cosa de hacer. Sí. Entonces se le pregunta a las asociaciones atléticas de Estados Unidos, donde en realidad la American Heart dice que no hay que hacerle electro, que hay que hacer eso, nada más. Se le preguntaron a ellos, 74 asociaciones atléticas, 47% incluyeron al electro o al ecocardiograma, o al electro y al ecocardiograma. 64% lo hacen al ingreso, al primer año, después lo repiten. Y las asociaciones que no incorporan el electrocardiograma, lo que dijeron era porque cumplían con las normas de la AHA, de la American Heart, o por problemas de cómo. Es decir, esto es lo mismo, el objetivo era determinar qué hacían en realidad los médicos de los deportes. Se dice 78% hacían lo que mandaba la American Heart Association. En primera división el 30% agregaba el electro y el eco. Y las divisiones más bajas, los médicos, esto eran preguntas a los médicos de los equipos. Si le preguntaron a ustedes, que tienen el equipo a cargo, dicen, ¿qué le están haciendo? Entonces nosotros, el 78%, conseguimos lo que nos dice por país, la norma de la universidad. No le hacemos electro. Ahora, le preguntaban, ¿pero por qué no les hacen electro? En realidad, si costara menos si lo hiciéramos, y si tendríamos médicos cerca como para que pudieran hacer los electros y interpretarlos, se lo haría. ¿A partir de qué edad? Todos estos consensos son de los 12 años para arriba. Los consensos. Ahora, están los consensos de la, por ejemplo, acá, de la Sociedad de Pediatría, que lo hicimos junto con la Sociedad de Cardiología, y creo que está publicado o publicado. Pero, ¿dónde? A los chicos más chiquitos en realidad se los considera que juegan, que no están compitiendo, porque todo esto es de competencia. Y que por lo tanto queda en manos del pediatra revisarlos y decirlo. La idea es que al menos un electrocardiograma durante la escuela primaria, después de los 6 años, debería hacerse. Así como ahora la tendencia en Estados Unidos es también los chicos controlar lo que se llama a veces colesterol, aunque no tengan los antecedentes familiares. Para saber si no tiene algún factor de riesgo, eso antes de los 10 años. Después de los 12 años, cuando empiezan a competir, sería esto, los consensos, dicen que después de los 12 años. Antes de los 12 años, acá ya están compitiendo antes. Vos vas a un club de fútbol, no sé qué pasa bien en el rugby, pero en un club de fútbol a los 10 años son más o menos profesionales. Yo me acuerdo de la anécdota del Independiente, el coordinador, estaba con un problema ahí, le dijeron, che, vení que están todos los padres, que traen a los chicos 6-7 años, están todos reunidos ahí, les tengo que hablar. Dice, mirá, estoy con esto, no vale hablar, es un rato, que así lo tengo todo ahí. Llegó, estaban todos los chicos sentaditos, con los padres ahí parados, vino y dijo, bueno muchachos, ustedes entran a un club que tiene para dar negro, acá hay que trabajar, hay que ponerse a laburar de ahora, si ustedes quieren llegar a primera, tienen que ponerse a laburar, ¿eh? Los pibitos los que aman. Se tiraban entre ellos, el otro que está hablando, dice, es un chiquito, van al partido, y bueno, pero si quieren jugar al fútbol y quieren ser futbolistas, tienen que empezar a tener esa mentalidad de trabajo. Bueno, eso es así, literal. O sea que, evidentemente, cuando los ponen a jugar, los técnicos incluso, no estoy hablando de todos, pero muchos, lo que quieren es ver si gana el equipo de los partido, que es donde fue los 8 años, o antes, que ganen, porque a ellos les viene bien. El directivo va a preguntar, ¿cómo salieron las partidas? Bueno, qué bien que va este. Si este no lo tenemos que poner en la cuarta, tenemos que subirlo, el fútbol es muy frecuente. O sea que estamos en el. Y los padres, por supuesto, el dijo eso, muchos de los padres, chocho, salen. Si están diciendo eso, ya tienen la mentalidad. En 10 años me saludo. Esos chicos, en realidad, tal vez esto le va a ser antes la cosa. Al menos hacer un rico colorado. Ninguna otra cosa. Después te voy a mostrar qué es lo que proponemos hacer. Bueno, sigamos. La conclusión es que la mayor parte de los médicos considera que el screening tradicional con interrogatorio no es suficiente. Y en Estados Unidos, donde no lo hacen. O sea, no lo hacen. Es decir, nadie dice que esté mal hacerlo. Esto es una cuestión de costo-beneficio. Si uno tiene al deportista y le tiene que hacer nada, a ese deportista, lo que hago yo, es sano, no tiene nada, todo normal. ¿No? Sí, pero le voy a hacer un electro, le voy a hacer un eco, le voy a hacer una ergometría. ¿Quién lo paga? ¿El Estado? No. Lo tiene que pagar él, suma lo pagará la prepaga, no le digo nada, prepaga. Pero en realidad se lo puedo hacer. Ahora, de nuevo, ya se lo digo. Si soy un ministro de salud y tengo que decir, che, ¿qué hacemos? Como el ministro de salud vamos a hacer la prepaga y pregunto. ¿Qué hacemos? Cuando son las muertes súbitas, después las olvidan, pero ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? No me vengan que hay que hacerme todo porque yo no le puedo decir. Es cierto, si le dice que tenga que hacer a todo el mundo un ecocardiograma, se cae el sistema de salud. ¿Qué van a estar haciendo cola en los hospitales y están sacando el eco a los que lo necesitan mucho más realmente? Hay que filtrar de alguna manera. Nadie dice que esté mal hacerlo, pero es una cuestión de a quién se lo hace. Ellos dicen que, como hay muchos falsos positivos del electro, entonces, claro, los falsos positivos nos llevan a muchos gastos. Esos gastos, ese personal que necesitan, bueno. Esos ecocardiogramas además que pueden llegar a ser no son solventables por el Estado. Entonces dice, bueno, si quieren hacérselo, háganselo, no está. Por eso la NBA se lo hace, la CDI por todo el mundo. Los profesionales de fútbol americano se lo hacen. Pero no tienen la obligación, eso es otra cosa. Si nosotros decimos que hay una obligación, hay que dárselo comunitario. Lo tienen que dar gratis todo. Bueno, críticas para el uso del electrocardiograma en el chequeo, pasa entre los costos, los pasos. En realidad esto también lo hace Weller, que es un americano, me van a dar poco de ahí, pero dice que haciendo el electrocardiograma, la historia clínica, el examen físico, versus la historia del examen físico, eso es el propio de la americana. Dice que esto, contra esto, salvaría 2,6 vidas por año cada 1000 atletas evaluados. El costo adicional sería de $89 por atleta, por eso las $42,900 sería por año de vida salvado. Hace una cuenta, este fue el futuro, lo explicó. Es un tipo muy inteligente, maneja muy bien los números, yo no lo entiendo. Pero, ¿cómo hizo la cuenta? Es muy difícil. Sí. Bueno, entonces dice que la relación costo-efectividad resulta semejante a un procedimiento que todos adoptan, como es el cardiofilador implantado y la diálisis. A nadie se le ocurriría negarle el cardiofilador o negarle una diálisis. Y dice que los costos, por la cantidad de gente que necesita cardiofilador y diálisis, hacerle un electrocardiograma, los costos serían muy similares. Sin embargo, el electro se lo niega en la diálisis. Eso es lo que propone y lo dice la reunión. Bueno, pasamos. Este tiene una T negativa. Yo esto se los había mostrado, es con ese supra-desnivel, sí, pero esa es una T negativa de pequeño voltaje, que tiene un supra-desnivel primero del DST, tiene una pausa muy prolongada en el golpe, sí. Tiene un eco normal, la próxima tiene un PEC normal, la próxima tiene una coronariografía normal, una tomografía multilateral, es decir, todo normal, pero tenía ese electrocardiograma. Los gastos fueron muy grandes para este deportista, ¿no? Por ese electrocardiograma. Entonces, eso es lo que dicen en Estados Unidos. Y las soluciones son, la próxima, son, pasarlo rápido, la guía, los consensos de evaluación del electrocardiograma, ya se lo mostré, pero sigamos. Sí. Este es uno de los primeros, después de 2010, la próxima. Este es el último. La próxima, vamos a pasar. Yo se los mostré todos. Pasarlo rápido, son todos los que consideramos patológicos y no patológicos. tuerca se dio al año siguiente con el, sí, sí, con el que se hizo el consenso en la Universidad de Stanford, y que es este que salió en circulación, la próxima, y este es el nuevo de ahora del 2017, que tiene los nuevos criterios, que es una vueltita de tuerca a lo anterior. Esto es un comentario de los nuevos criterios publicados en el JAC, la revista del Colegio Americano de Universidad del Deporte. Y entonces lo dividen en tres partes, lo que habíamos hecho nosotros primero de la revista europea, donde hay algo que es anormal, algo que es normal y algo que está intermedio en el electrocardiograma. Esto es para que lo vean, lo pueden consultar, incluso está en internet, buscan. Este está en la revista española de cardiología, Serratosa, es el. Está en el blog de ellos. ¿Cómo? Digo, está en el blog de ellos porque yo te lo mandé. Entonces sí. Bueno. Serratosa es un médico fuera del Real Madrid, ahora está en el Centro de Medicina y Deporte de Madrid. Viene ahora, el 27 estamos en una mesa juntos, si les interesa, lo vieron, hay un simposio de fútbol que se hace en la AFA, en el predio. Viene, lo más interesante es el viernes a la mañana, vamos a la próxima. Lo demás no trabaja. No, lo hace la Asociación de Traumatología del Deporte, de esto fue Daniel Martínez, que es el médico de la selección. Y los hermanos y demás. Bueno, de Serratosa, que es el que armó este comentario en realidad, viene y va a dar una charla. Entonces, cuando hay hallazgos limítrofes, ¿qué? Desviación del eje a la izquierda, lo sigo como hallazgo limítrofe. En realidad, cuando fue la primera del europeo, yo le había hecho el eje a la izquierda, lo había puesto yo, porque es raro el eje a la izquierda, el consenso. Primero me dijeron que no, así después quedó publicado así. Es raro en un deportista. Lo que se puso acá es que es un hallazgo limítrofe, porque puede tener un eje a la izquierda y no tener absolutamente nada. Entonces, entre los limítrofes, si hay dos o más de estos, por ejemplo, un eje a la izquierda, un crecimiento auricular izquierdo en el electro, son dos o más, entonces requiere una evaluación adicional. Si tiene uno solo de estos, no requiere evaluación adicional. Es decir, todo esto es costo-beneficio, es decir, bueno, reducimos los falsos positivos. Los deportistas pueden tener todo esto, y entonces no le hagamos otra cosa, no gastemos plata porque eso es normal del deporte. Eso es lo que quiere decir. Bueno, esto pasa, les quiero mostrar esto, yo creo que se lo mostré, pero esta es una C negativa. Sí, yo seguramente se lo mostré. Esto no cabe ninguna duda que esto es anormal, que no es por el deporte. Es una C negativa, tiene más de 2.000 metros, 20.000 metros, toda la declaración. Es una que hace una muerte súbita, que hace una fundación muscular de la traumatía, que está hablando de la próxima. Bueno, se cae, es una muerte súbita, el primer síntoma que había tenido, como tenía puesto 6, tenía puesto el desfibrilador, entonces lo choca el desfibrilador y sale, así le digo, sí. Bueno, esto yo le había puesto gracias en una Argentina Rápida, en una charla, para obligarme a hacer una electrocardiograma. Si no le hacían el electro, este chico nunca se había hecho un electro. Yo era de 17 años, y con la bolsa del interior del país, que lo llamaron de acá para una selección. Y ahí le hicieron el electro. Yo no había tenido un problema. Le salvaron la vida, evidentemente, con el electro. La próxima. Bueno, esto es lo que pasa en Italia. Lo otro, en Estados Unidos, esto es Italia. Historia clínica, personal, familiar, todas las preguntas, examen físico y el electro. Si es todo normal, se libera para hacer cualquier cosa. Si alguna vez esto no es normal, entonces se pasa al ecocardiograma, a la ergometría, al corte, lo que puede ser, lo que surja de la normalidad. La T negativa seguramente le haremos el eco, le haremos la resonancia. Es más, T negativa, profunda, ahora no lo traje acá, pero reciente, su trabajo nos dice que el consejo es que se haga eco resonancia. Un chico joven, deportista de alto rendimiento, con T negativa profunda, eco obligatorio. Y si el eco es normal, hacer una resonancia. porque en principio deberíamos pensar, no esa T primera, esa que tiene un voltaje chiquito, que en realidad es común de la conducta. En principio deberíamos pensar que si es una antena negativa profunda, es patológico. Hasta que no demostremos lo contrario, es patológico. Entonces, si es un deportista de alto rendimiento, la verdad es que los costos en un deporte de alto rendimiento, si no, no compitas. La verdad, si no te lo puede pagar alguien. En realidad, si vos estás en un club, aunque sea un club pobre, que no te puede pagar eso, o no te lo puede pagar vos, y bueno, qué sé yo. Pero bueno, ocurre. Yo no se lo puse acá, pero tengo una diapositiva con lo que cuesta, por ejemplo, una ropa para ir a correr la maratón de González. La zapatilla, la media, el pantaloncito, si llueve, el pantalón más largo, la remerita, y si tienen un busito, porque van y un pintón para después sacarse de la. Eso sale el triple de lo que sale el acero. Chequeo, no me queda ninguna duda. Bueno, con esto, la próxima. Ellos demostraron, eso también lo sabemos. Sí, acá dice anormal, pero sí, sí. Eso el tratamiento ya casi una cardiopatía. Pero esto, desde el año 81 está la ley en Italia que obliga a hacer chequeo. Es una ley de deporte que, esto es muy conocido, no sé si está en otros lados, no se lo conoce, pero bajó en un porcentaje de 89% la muerte de los deportistas, no así de los deportistas que no se hacen chequeo, ¿no? Muchas críticas tiene esto, es uno de los más famosos cuando se la muerte súbita, tiene mucha crítica, porque es que es una foto acá y una foto acá, y que tal vez en el medio haya habido, o antes haya habido oscilaciones, entonces hicieron un trabajo para otro. En Israel, donde, bueno, acá les puse las referencias, nuestro medio, en el ámbito italiano, que hay una especialidad en el que existen médicos especialistas en chequeo, hacen eso, nada más. Cada pueblito que tiene más de 3.000 habitantes tiene que tener por lo menos un médico que haga chequeo. Eso es obligatorio por ley. Y se forman, yo les contaba que la charla que era allá, la primera plana no podía creer que hubiera 300 médicos en un pueblito en Gubbio, allá en Italia, viendo lo que hablábamos nosotros. Le pregunté a Domenico Corrado, mi señor, yo me dijo, esto, yo tengo que revalidar, tengo que hacer tres cursos de esto por año. Para revalidar, el Estado les pide que pueden hacer los chequeos. Bueno, me pagan muy bien, porque dice yo, y por esto ando la charla más de lo que paga el chequeo. Entonces arman los tres impuestos al año, o por todos lados, o hacen en distintos lugares. Bueno, esto redujo la incidencia de los falsos positivos electro, ¿no? Y de los costes. Este es el estudio de Israel. Israel también tiene una ley semejante, posterior. Lo que hicieron fue buscar las muertes súbitas entre el año 85 y 2009 y vieron que la incidencia antes del 97 y después del 97 fue muy semejante, fue cuando ellos pusieron la ley. Entonces decía que las muertes súbitas eran así, o sea que a veces sí, a veces no, y por lo tanto ellos no vieron la diferencia si tomaban una foto como hicieron en Italia, en otros lugares. Ahora, como no hay registro obligatorio acá, y sí en Italia, lo que sacaron ellos fue las muertes súbitas que habían salido en los diarios. Ellos buscaban por los diarios, las revistas, la televisión, buscaban lo que estaba escrito sobre muertes súbitas en los medios de prensa. Con lo que, por supuesto, se perdieron montones. O sea que de acá sea esto, acá sea esto, es muy relativo. O sea que esto tuvo muchísimas críticas desde ese punto de vista porque no hay un registro, acá tampoco lo tenemos. Acá ayer tuve una reunión en el Ministerio de Salud, nos citaron como 5 o 6 para, por el tema de una ley de RCP IDEA, ¿no? De que no está reglamentada, entonces para ver si se puede reglamentar la ley. Y una de las cosas que están aquí, estuvimos escribiendo algunas cosas como reglamentarlo, ¿no? Me di cuenta que hablar de una ley que es difícil, porque la ley no se puede cambiar, ya está aprobada, diputados, nada. Y pusieron cosas que no se pueden cambiar, que hay que reglamentarlas con los artículos de la ley. Y no es tan sencillo, ¿no? una de las cosas decía que todos los costos debían pasar por el presupuesto del Ministerio de Salud. Entonces la que está acá, la maíz del tren, la maíz del Ministerio de Salud, decía que todo se funde en el Ministerio de Salud, porque todos nos van a pasar los costos de los legisladores de todo el país. ¿Te imaginas lo que es esto? Hay que armarlo de otra manera, decía, para que los costos de... Hay que, entonces, bueno, ahí está. Nosotros, los médicos, ¿qué sé yo? Podemos bajar los costos. Pero evidentemente era cierto, no lo pueden soportar. Y me decía que ella ya le vino, no está reglamentada la ley, pero le vino una factura de 3 desfibriladores de una secretaría, no sé de dónde, compraron 3 desfibriladores y le mandaron la factura al presupuesto de ella. Dice, si esto me viene en todo el país, esto que tengo que pagar a los desfibriladores, los echan. Pero bueno, ese era un detalle. Pero es lo que es interesante, y se los cuento porque hay uno de los artículos dice que el registro, que tenga un registro nacional de la parte súbita en general, ¿no? O sea, que sea obligatorio. Si hay una ambulancia, una entidad deportiva, está escrito que tiene que haber unas entidades deportivas. ¿La autopsia no hablaba de...? No, no dice nada de la autopsia. Dice del registro. El registro no lo tenés. Ellos tampoco. Después hay exámenes, por ejemplo, Hartmann y Dresner también son de la Universidad de Stanford. Ellos juntaron 15 artículos, más de 47.000 atletas, vieron que el electrocardiograma tiene una sensibilidad del 94 y una precisión del 93%, o sea, mucho más sensibilidad a la persona que la trayectoria clínica, que tiene una sensibilidad del 20%. Ya no se lo puse acá, pero 20%. Es decir, ellos piensan que la estrategia más efectiva para el chequeo es el electrocardiograma. 5 veces más sensible y 10 veces más sensible que la historia clínica, 10 veces más sensible que el examen. La historia clínica es un trabajo. O sea que ellos son de la Universidad de Estados Unidos, proponen que se haga el electrocardiograma. Bueno, los falsos positivos del electro fueron 6%, 8% de la historia clínica, 10% del examen físico, falsos positivos. Pero la especificidad estaría marcando eso de los falsos positivos. Ellos midieron, otra cosa que hicieron, este es el grupo de Sharma en Londres, ver cuánto costaba en realidad. Tomaron 1.600 deportistas, $457. Pagaron $457 para pasar. Voy a buscar la ley, que pongan rápido la ley del chequeo. Pero esto es lo que les cuesta a ellos. Entonces dice que $747.000, pero lo bajaron. Eso agregando el eco, lo bajaron haciendo solamente 6 kilómetros. Es decir, 15% recibió eco del eco. O sea que la reducción de costos fue de $380, 47% menos si hacían electrocardiograma. Con el electrocardiograma reducían los ecos porque en realidad no les aportaba demasiado el eco. Es lo que dice acá. El chequeo con eco no era. Pasa, se dice. Sí. No, claro, bueno, no importa, sí. Sí, fue más o menos lo que estamos hablando. Sí. Bueno, este es otro estudio similar, donde dice que el electro rutinario, similar no, al revés, dice que el electro rutinario es muy costoso, que el aumento de la efectividad debería hacerse identificando poblaciones a través del interrogatorio para hacer el. Esta es la contra de la actividad. Pedí esto, son los estudios de web, sí. Seguí bajando, este ya lo pasé. Bueno, todos estos estudios, pero los de Londres también, esto le hicieron a 6.000 y pico de deportistas profesionales y aficionados. El 8% requirió más estudios, eso le hacen el electrocardiograma. Y el 0,84% lo sacaron del deporte por una carga. Este otro que mide también costo-efectividad, esto es en Argelia. Y fíjense, lo que yo les rescaté de esto, que haciendo el cálculo, no es un cálculo, que se podía saber 77,1 años de vida con los chequeos, en Argelia 136, que el costo-efectividad en Europa sería de $4.000 por cada año de vida, y en Argelia 582. Acá no sé cuánto está hecho. Es decir, esto es mucho o es poco, ellos muestran esto, es mucho o es poco, $4.000, $42.000. Para salvar una vida, si las cuentas y las tareas son así. Bueno, a ver, espera. hacer esto, así como para habilitar la teoría de matafuego, y para habilitar la teoría también tener un defibrilador, tiene que tener matafuego cuando habilitas un negocio. Bueno, tal vez cuando vayan a habilitar, no sale $2,000 el matafuego, $2,000 el defibrilador y en una institución y nos va a salir $4,000 para hacer el objetivo a todos. Digamos, y bueno, habrá que ponerlo así. Ahora, sí. Nunca se demandó al Estado, ¿no? Sí. Por lo que se considera de hacer o no hacer. No sé si se demandó al Estado. Yo las demandas que vi acá fueron. Por el Estado Unidos, que digo que no aconsejan y aparentemente salvarían, ¿no? Sí, una de las cosas que no aconsejan, off the record, que no está escrito, a mí me lo comentan ellos, de hacer el electrocardiograma, lo que le tienen miedo es eso. A lo que le pasa a este tipo que hace un electrocardiograma y dice el electro está normal, puede jugar. Y si el tipo se muere, seguro se corre el juicio. Para que tienen los seguros pagos, todo lo que quieran, porque sale mucho seguro. Pero seguro tienen un juicio porque después lo tienen que demostrar. Por ahí está, tiene el electro normal y listo, pero seguro tienen un juicio. Eso le tiene mucho más. Por eso es una de las razones por qué no lo ponen como electrocardiograma. Eso me lo dijeron afuera de la mesa. Yo creo que debe ser. Influye mucho. Al Estado no sé, acá hubo juicios a la AFA, hubo juicios a el Club Independiente, hace muchos años, creo que hubo juicios que el chico de que lo sacaron, por ahí porque lo sacaron. Hubo juicios porque lo sacaron. Cuando vos le decís que no, hay juicios por discriminación. Eso es otro tema. Bueno, este era el estudio de italiano también, bueno, son todos trabajos que demuestran, sí, vamos a hablar rápido, que el electrocardiograma tiene alto valor detectivo negativo, o sea, eso significa que un electrocardiograma normal es probable que no tenga absolutamente nada. Por eso, con el ellos dicen con el electrocardiograma solo nos quedamos tranquilos. Estos son estudios también, la prueba. Bueno, este es un estudio viejo de Pelicia con el ecocardiograma. En definitiva, lo que dice es que allá en Italia es así. Le hacen el ecocardiograma a todos. Y ecocardiograma a todos, por supuesto que le hacen eco también si surge algo del eco. Si no surge el electro, todos los que están en equipos nacionales, de hockey, de fútbol, de rugby, de balón, de tiro a la cesta, no sé, de bocha, lo que sea, esos tienen ecocardiograma. Donde participa Pelicia, que es uno de los tipos que tiene más experiencia en ecocardiograma. Pero él hizo de 4.400 ecocardiogramas, que hizo esta gente. Él encontró nada más un 0,9% que podrían ser anormales, de los cuales quedaron en una zona gris un 0,1% y un 0,8% fue una hipertrofia fisiológica que no tuvo defectos. De esta zona gris, una fue una mecanopatía hipertrófica y una posible mecanopatía hipertrófica. Encontraron otras cosas, pero tampoco tuvieron eventos, como fue una válvula de Kupke, por ejemplo, que puede no encontrarse de ninguna otra manera. La válvula de Kupke sin el eco no la encontrás. Es decir, él dice que encontraron una miocardiopatía hipertrófica. Esta miocardiopatía hipertrófica ya había sido sospechada por él. O sea que él dice que si tenemos que reducir costos, el ecocardiograma no sería un componente inicial. Pero Gonzalo Garacioli, que trabaja con el grupo de Brugada, hizo, ponelo todo, yo se los comento, publicó hace 2 o 3 años, Gonzalo Garacioli hizo una, cuando teníamos el servicio de cardiología del deporte, hizo una rotación con nosotros, tuvo 2 años, es un fero, y después se fue a Barcelona, está trabajando bien allá y está publicando con Brugada algunas cosas en deportistas. Él hizo 2.600 deportistas, publicó y dijo, él dice que en realidad habría que hacerlo, porque lo que encontramos fue 92%, como en todas las series, es normal. 92%. 7,5% fue anormal. Y el 4 solamente tuvieron que interrumpir la práctica deportiva. Algunos tuvieron un tratamiento específico, otros le dijeron, bueno, esto no tiene una insuficiencia mitral, por ejemplo, pueden seguir, pero hay que controlarlo periódicamente. 5,5% se viene a usar más. Pero claro, la próxima, ahí se lo pago. Lo que encontraron fue hipertrofia leve, dilataciones leves, la próxima. Miocardiopatía hipertrófica, la próxima. Compresión por un gesto en escabato, compresión del ventrículo derecho. Justo lo que viene ahora un chiquito con eso. Ese es todo un tema, no hay mucho. Tiene un gesto en escabato y uno lo ve perfectamente en la resonancia cómo le comprime el ventrículo derecho. Y hace como una curvita del ventrículo derecho. Cuando le hacen un eco estrés de ejercicio, el ventrículo derecho pierde contractilidad. Un poco, pero disminuye su fracción de peso. O sea que esto del pecho en cauda hay que tenerlo en cuenta también. Pero por ahora está, no es profesional, es un deportista atento. Así que estamos dejando hacer. Bueno, uno, pecho en cauda, si nosotros miramos esto, la crítica que le haría, la miocardiopatía hipertrófica con el electro, ya la sospechábamos, esta pequeña. Que surge el trabajo. El pecho en cavatum, lo vemos, lo vamos a ir a buscar, pero el pecho en cavatum no es eléctrico. O sea, no es, él dice, todo esto lo encontramos, pero porque lo hizo el primer escalón, pero esto no sería el primer escalón, ¿no? Pero, una válvula de cúspide, sí, encontró 12 válvulas de cúspide que no se habían sospechado antes. Entonces él concluye esta persona. Que algunas alteraciones cardíacas, aunque poco frecuentes, pueden pasar inadvertidas. La próxima entonces es que hacer el ecocardiograma, al menos en la primera valoración preparticipativa de deportistas de competición, se va a pasar. Pasa. Es decir, nosotros, esto es una cosa que encontramos en futbolistas con respecto a sedentarios. La diferencia en el corazón de atleta aumenta la hipertrofia excéntrica, se aumenta la cavidad, no tanto las paredes. Las paredes fueron muy parecidas, las cavidades sí. La próxima. Y otra cosa que vimos es que esto es una forma especial, una técnica especial del ecocardiograma, que es el espectáculo. Lo que busca es ver alguna alteración, buscando algunas patologías. El corazón se contrae de esta manera, no se contrae así, es una toalla, como si estuviéramos produciendo una toalla. Eso es lo que hace el corazón, ¿no? La forma que se contrae. Entonces, en una miocardiopatía hipertrófica esa contracción es menor, eso se mira con una técnica especial de eco. Nosotros comparamos con esa técnica jugadores de fútbol contra sedentarios y había también diferencia, o sea, hay una reducción de la magnitud y la velocidad de contracción. No igual a la miocardiopatía hipertrófica, mucho menos, pero había menos contracción en el deporte. Como guardándosela para el esfuerzo, porque con el esfuerzo aumenta muchísimo. Como si estuviera guardando energía para contraerse en el deporte. O sea que aún haciendo estas técnicas podemos llegar a confundir el corazón de atleta con el con una miocardiopatía, ¿no? Una cosa. Bueno, sí, alguna que pueda. Y la otra cosa es la ecometría. ¿Cuándo hacer la ecometría? Uno de los pocos trabajos que hay en ecometría en gran cantidad de deportistas, que son más de 30.000 ecometrías pasadas. Lo que hicieron, lo que demostraron que para detectar algo en la ecometría, fundamentalmente mayores de 30 y más en mayores de 30. Hubo diferencias significativas en la descalificación haciendo ecometría mala. Es decir, guardamos la ecometría para la enfermedad coronaria, para detección, estamos hablando de detección. No si le hacemos a una miocardiopatía hipertrófica, o si le hacemos a alguien que le vamos a hacer una ecometría para medir su capacidad de esfuerzo, o si tiene arritmia, no, para la detección de la enfermedad. Después de los 30 se tienen factores de riesgo, después de los 50 se van. ¿Por qué? Porque a esa edad me parece más prevalente la enfermedad. La próxima, todo lo que les acabo de decir. Personas con anormalidades cardiovasculares que presentan un electrocardiograma normal. En personas de mayor edad, ahí sería lógica. ¿A quién se lo indicamos el examen? Es otra cosa, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pero si nosotros miramos, este es el estudio de la American Heart Association, en azul están los deportistas de la población general, es decir, que mueren haciendo deporte, pero son deportistas recreativos. Y en rojo están los deportistas de alto rendimiento. Fíjense que por debajo, recién de los 25 años es más frecuente en el atleta, pero la mayor parte ocurre en los otros. Que no son atletas. Entonces, todo lo estamos poniendo solamente en el atleta y hay un montón que se mueren y no son atletas, son deportistas recreativos. ¿Eso es número o porcentaje? ¿Número absoluto? No, este es el número de muertes súbitas relacionadas con. Que no es mucho mayor la población. El grupo. No es porcentaje. Claro, no, pero esto es las edades. edades y este es el número de muertes súbitas en el deporte. Es el número de cantidades. A partir de esto, lo que dice, bueno, un chequeo solo en deportistas competitivos no parece la conducta más aceptada. La próxima. Esto es una publicación también de Corrado, de Periquia, donde dice que el riesgo de los deportes, necesitamos un screening preparticipativo para la competencia y para los que hacen deportes en su tiempo libre, en realidad. Entonces ellos dicen que, claro, que tampoco hay que ponerle trabas al tipo que quiere hacer un deporte. Si viene alguien, si yo quiero caminar todo el día alrededor de la plaza, me hace bien, camino 250 minutos por semana, bueno, no le vamos a decir, no, antes de caminar venía a hacer de... Esa es una excusa de los que no hacen nada. Viene a consultar y dice, ¿está haciendo algo? No, antes de hacerme esto yo no me voy a hacer nada. Pero no se lo hizo antes. Y no, yo, la última vez me lo hizo fue hace 5 años, pero ahora yo no quiero hacer nada. Pero en los 5 años no hizo nada, esperando a los 5 años hacerse de... Eso es porque quiere. Pero en realidad si nosotros le ponemos un freno, todos los chequeos también estamos ganando de alguna manera. Y ellos dicen que si una persona es sedentaria, quiere empezar a hacer ejercicio, hace una actividad de baja intensidad, como puede ser caminar, andar en bicicleta, a veces trotar un poco, bueno, se tiene que medir su propio riesgo. Su propio riesgo es interrogatorio. Si no tiene antecedentes en la familia ni de tener absolutamente nada, bueno, y todas esas respuestas a esas preguntas dicen no, esa no la hagamos nada, que vaya a hacer su ejercicio de baja intensidad para la salud. Ahora, si alguna de las respuestas es sí, entonces ahí sí, esto debe hacerse en principio el electrocardiograma. Y con el electro viene un score de riesgo que si es bajo, porque el electro es normal, que haga cualquier cosa, y si no, si es alto, bueno, tendrá que hacerse otra cosa, una prueba de esfuerzo, otro. Si la prueba fue negativa, o sea, y si es positiva, se hará tratamiento. Ahora, si quiere hacer una actividad, si quiere hacer una actividad ya de alta intensidad, que viene del sedentarismo, si acá pasa por el chileno. Esto está publicado en términos de los deportistas recreativos, cuando quiere alguien hacer una actividad. Ahora, si el tipo es una persona activa, deportista, que ya tenía a lo mejor después hace un año, pero es un tipo que está muy acostumbrado a hacer deporte o que viene haciéndolo y quiere empezar con la intensidad, ni siquiera el interrogatorio, claro que vaya, que empiece de nuevo, después es la próxima. Si quiere hacer de moderada intensidad, mide su propio riesgo, si nunca tuvo nada haciendo deporte, también dejamos la próxima. Pero la respuesta no es algo. Si hay una respuesta que sí, volvemos a lo mismo, el chequeo por el electrocardiograma, el score de riesgo, si es bajo riesgo, nada, es apto. Si es alto riesgo, pasa la prueba de esfuerzo. Si es negativo, es apto. Y si quiere hacer, si es positivo, bueno, pero el tratamiento lo es. Si hace alta intensidad, va directamente a la chequeo. Alta intensidad, va directamente a la chequeo. Esto es lo que toman como. Es una cosa de sentido común también, el consenso. Bueno, esto es lo que escribió para la Sociedad Argentina de Cardiología. En realidad el acto médico la próxima. Este es un consenso, por lo tanto tiene recomendaciones, tiene recomendaciones y niveles de evidencia en los estudios. Entonces la consulta cardiológica con el interrogatorio, lo que dice acá todo el interrogatorio que vimos, el examen físico con lo que le dije, la presión de los lados, ¿no? Y el electrocardiograma de reposo. O sea, esto como para hacer deportes, hacerle esto como primer examen. La recomendación es una, es decir, todos los del consenso, que ahí están los nombres, bueno, antes del consenso, estos son los internos o externos que lo revisaron, estaban de acuerdo con que esta era la conducta. El nivel de evidencia que teníamos es B, es decir, no hay un nivel de evidencia B, significa que hay estudios de seguimiento, pero son estudios, no son metaanálisis randomizados de gran número de participantes, eso no existe. No hay un gran estudio que eran 20.000, se hicieron el electro 20.002, lo seguimos durante 10 años a ver qué pasó con uno con otro, no existe eso. Tampoco en nuestro país ni siquiera. O sea que el nivel de evidencia es B por todos los estudios que tenemos. La prueba. Ergometría de 12 dimensiones. ¿A quiénes? A mayores de 40 años o bien a mayores de 30 con factores de riesgo coronario. Acá había alguno, por eso la recomendación es 2A, había alguno que dijo, no, esto no, no estoy de acuerdo, totalmente, porque no tenemos estudios de este tipo que nos digan que sí, que es la ergometría, si no tiene absolutamente nada, porque la ergometría también puede confundir. Entonces, el nivel de evidencia es 2A. 2A significa que está, que está bien que lo hagamos. Que si bien no hay otro consenso, también que lo hagamos. Claro, por eso es por la edad. Y el ecocardiograma en deportistas de alto rendimiento mayores de 16 años, con revaluación cada 5 años en los casos normales. Es decir, un chico que está, tiene 16 años, está en las inferiores de fútbol, de rugby, está federado en un deporte donde entrena todos los días, bueno, ese chico al menos una vez sale el ecocardiograma, aunque tenga el electro normal como primer escalón, y repetirlo cada 5 años. Porque ese es el momento, 16, 17 años, en que puede aparecer el fenotipo de la enfermedad. La recomendación 2A, y de evidencia sí, porque esta es opinión de expertos, es lo que veíamos antes, muchos de los estudios son consensos por opinión de expertos. La próxima. Bueno, ahí nos faltan los mayores, bueno, mayores de 50 años, en realidad, se hace todo, el laboratorio, ergometría, eco, que son los maestros del deporte. Bueno, esto es una publicación que hicimos con un grupo de Flores y de Javier en la revista de la Ciencia de Cardiología, y de Flores es el director de cardiología de la Ciencia de Cardiología. Y lo que elegimos fue más o menos el deportista menor de 25 años que la clínica del programa, en este lo hicimos muy esquemático. Si tiene alto rendimiento de exigencia, electro y eco cada 3 a 5 años en mayores de 17 años, la próxima. Y deportista de alto rendimiento y exigencia mayores, para agregar la prueba de esfuerzo del electro. Bueno, pasaje. ¿Entonces el laboratorio se hace nada más que en...? En realidad el laboratorio es siempre. Siempre. Porque el laboratorio vuelve a tener que en el interrogatorio, incluso si tiene antecedentes de que tiene una disciplina. Padre y el laboratorio en realidad se hace eso. Ahora sí tiene control de la vida. No está puesto como obligatorio. Le restás un poco de, digamos, de costos. En ninguno está puesto como obligatorio, salvo los mayores. Ahora, creo que en el laboratorio estamos hablando que ya se le quiere hacer a los chicos que no tengan familiares. Así que yo creo que el laboratorio, por lo menos, glucemia. Hemograma, glucemia, colesterol, lo mínimo, pero no están los consensos. En un deportista de moderado a alto rendimiento, ¿cuánto dura el abdomen? Bueno, ese es el problema. En realidad, si un deportista tiene todos los estudios absolutamente normales, o sea, el interrogatorio, el examen físico, el electro, y le hiciste ya el eco, que es el alto rendimiento, es totalmente normal. Cada 2, 3 o 4 años. ¿Tengo la edad que tengo? Sí, no. No, no. Estamos hablando de los menores de 35. Eso es discusión. El consenso en el ecocardiograma pusimos 5 años. Ah, 5 años. Las distintas entidades lo piden anualmente. Yo creo que anualmente, siendo absolutamente normal, sobre todo después entre los 25 y 35 años, no se lo haría. Si tiene 16, 17 años, se lo haría anualmente hasta los 20 años, por lo menos, por la probabilidad de la aparición de la neuropatía. Pero con todo absolutamente normal, está muy discutido. Si a mí me preguntás, yo te diría cada 2 años. Pero, porque sí, ¿por qué? Y bueno, por la probabilidad de aparición de algo, que haya tenido en esos 2 años una miocarditis, que haya tenido. Si no tiene absolutamente nada, en realidad no tendría ni mucho sentido hacerlo cada 2 años. Ahora, algunas federaciones lo piden cada año. El ecocardiograma, creo que siempre lo había puesto, primero lo había puesto anualmente y después lo hablamos mucho, lo ponen así, es lo más lógico de lo que pusimos acá. Bueno, en definitiva, la prevención primaria, que nada está pasando. La evaluación que. No, espera, porque se va a borrar. La evaluación cardio, importante, la próxima, debe practicarse a todos los deportistas competitivos, aún aquellos con competencias ocasionales, porque eso es otra cosa, recreativos, pero tienen competencias ocasionales, no juegan todos los sábados, todos los domingos, pero están así, como este. No se entrenan, se comen todo, y después se van a hacer un deporte de alto rendimiento y se comen por el asadito antes, o se fumaron un cigarrito antes. Estos son los temas de evaluación. El electrocardiograma debería formar parte del primer nivel de evaluación. La próxima. La finalidad del chequeo no es prohibir, cuidar la salud deportista. La próxima. El electrocardiograma y la espirometría formarían parte del primer nivel de evaluación, pero en poblaciones especiales. La próxima. Ahora, el chequeo preparticipativo debería ser obligatorio o voluntario. Acá está la cosa. ¿Puedo obligarlo a hacer? Esto está discutido, ¿verdad? Sí, lo puedo obligar. Yo estoy a cargo de, de una institución, de una universidad, y lo puedo obligar. Yo puedo decirlo. Ahora, debería obligarlo el Estado, digamos, como se hace en Italia, por ejemplo. Ahí está muy discutido. Hay un estudio de Yalma, y Yalma se dedica a eso. O sea, tienen todos los grandes, le pagan por hacer estos estudios, tiene un camioncito, va a ser, tiene miles y miles, por eso recibe gente para hacer trabajo con esto de chequeos preparticipativos. Sin embargo, él pone en duda si debería ser obligatorio, en realidad, o si puede ser asumirla voluntariamente. Yo no estoy muy seguro que debería ser obligatorio del Estado. Pero no sé, en realidad no lo sé. Claro, solo acá le puse el trabajo de Yatma. Ah, no sé. Se lo comento. Porque si es obligatorio, absolutamente puede poner un freno para hacer el ejercicio. Y después, la probabilidad de muerte súbita es baja. Los costos serían muy grandes si es obligatorio para todos. Los tiempos para hacerlo serían muy grandes, ¿sí? Porque en el hospital estaríamos días y días, meses. Ahora, si mando uno de España a hacer otro programa, pero si me dieron el turno para abrir el TV. Imagínense, aparte tiene que hacerle a todos los que quieren ir a correr el programa, le dan un turno, bueno, venga a ser en el año 2022, hacerse un programa. Es muy difícil, pero bueno, no sé, por otra parte, desde una institución, yo lo pondría como obligatorio. Pienso que debería ser. También, como les decía antes de la Maratón de Buenos Aires o cualquier otro, yo les contaba a los jugadores independientes que vino con ese audio, con un libro como entraba en el estacionamiento, que era 14 metros, y se lo cambia cada 6 meses, y había ido a jugar afuera a México. Y yo, ¿sabes qué? Nada, no se hicieron nada. Y si vos te pones a hacer nota todo, y vos te lo hiciste. Ah, no, él decía que estaba, que había que hacérselo. Y digo, vos te lo pasé, de 2 años ya, viste, y pagaste. No me obligaron a hacer nada, no me dijiste, ¿cómo te obligaron? Porque no tenías plata para pagar, ¿cómo te cobraron? No sé. Por supuesto que si se compró ese auto y nada más, todo lo que tiene en el banco, no tenía ningún problema económico. Está en la educación. No se lo hace, bueno, no por algo económico, sino también de educación. No lo obligaban. Es decir, esto yo creo que debería ser para las competencias, y tengo la duda, pero creo que debería ser obligatorio. Si debería obligarse el Estado a hacérselo a todos, porque eso es cosa personal, ¿no? Yo digo, si le obligamos a todos los que van a hacer deporte, y nosotros pensamos en la cantidad de muertes súbitas que hay más afuera del deporte, incluso. Entonces tenemos que hacerle a toda la, obligar a toda la población a hacerse un chequeo, no solamente al que va a hacer deporte. A ver, va a hacer deporte para cuidar su salud, a mí me conviene que esté en el Estado, me conviene que haga deporte, pero también él lo va a hacer por su cuenta. No sé, no estoy seguro. ¿Alguno de ustedes piensa en una cosa? Si les ocurre, ustedes son los ministros de salud. ¿Qué harían? Bueno. No es necesario. Yo creo que alguna forma, alguna vuelta darle para que lo haga. El que no puede hacer, si quiere hacer deporte, nosotros pensamos que es así, así, digamos, tener. Sin entrar en la cosa política, ¿no? No se puede hacer como campañas. ¿Cómo? Ay, bueno, viste que ya se cambió la alimentación del cáncer de próstata, del cáncer de mama, en distintas instituciones se puede hacer por fechas. Bueno, viste que ahora las carreras están haciendo, están pidiendo los exámenes. A mí me parece bien, ¿querés ir a hacer una carrera de calle? Vas a hacer un ejercicio de alta intensidad. Un deportista federado va a hacer un ejercicio de alta intensidad. Ahora, me parece que el Estado obligarlo. Es algo que hagas, porque si vos estás promoviendo que hagas ejercicio de intensidad, de ahí de la duda, vos estás promoviendo que lo hagas porque te conviene, porque van a tener más salud, vas a gastar menos en el futuro. Entonces también tendrías que ver que ofrecerle la posibilidad de hacerlo. Eso también. Yo creo una población con la de gimnasio, ¿no? Clase media de gimnasio. No, no, a eso me refiero. Cada vez más es obligatorio. A eso me refiero. Yo creo que ahí tenés que decir, claro, es una responsabilidad. Si nosotros pensamos en esto, en el juicio es que, bueno, sí, el club debe tener, tiene que ser obligatorio. Si no puedes hacerle un chequeo a los jugadores tuyos, a los deportistas tuyos, no debería ser tan funcional. Yo me refiero a lo otro. Siendo el ministro de salud, porque alguien cuando llamó al ministro de salud y dijo eso, dijo, bueno, pero no me pongan a todos porque es imposible hacerlo, yo puedo hacer como básico esto. Y sí, no tengo una respuesta, creo que no tengo una respuesta. Pero hubo esa intención, y yo lo ponía en lugar de él, no debe ser tan sencillo, porque, bueno, por supuesto, hay que pedir un presupuesto, tanta cosa. De sacar un presupuesto y la comisión militar, ¿no? La parte del presupuesto va a los chequeos a un deporte. O sea, podría hacerse, pero no sé. Por ahora, si vos mostrás que el muerte súbita se ve más en la persona común, no oportuna, que en la persona de ¿qué vas a meter tanto dinero? Bueno, esa es otra cosa. Eso es lo que se dedica a eso, ¿sabes? Como poner un seguro a la gente que tiene autos caros y no asegurar a las personas que tienen un auto de hace 30 años, sino para que tienen posibilidad de tener un accidente en esta ruta. No debe ser muy fácil separar, como decíamos. En Córdoba, y en la, acá el sistema de salud argentino es autónomo, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud, pero cada lugar tiene su autonomía para desarrollar. Esta, por ejemplo, la letra de DEA es una ley nacional, pero en todos lados es que se adapta a lo que diga cada autoridad, por lo menos los tipos de policía, de medicina, ¿no? Todas estas cosas, los detalles van enterando en la reunión de ayer. Pero en Córdoba que hicieron una cosa así, y bueno, me decían, mira, los chicos que están haciendo por no tienen nada que van a pagar por eso, no tienen familia. Y bueno, es cierto, tenés que cuidarlo. Yo no sé si lo pidas haciendo lo obligatorio o si no sé si lo hago a cabo. Pero en principio es útil. Si es útil y pensamos que estamos hablando de la vida, debería ser útil. Llevarlo a la práctica es difícil. Bueno, ¿preguntas? Pregunta al final, es obvio que le van a preguntar a este tema, ¿no? Es obvio que le va a salir para la vida como médico, no importa. Y el doctor es el Messi y la cardiología. ¿Sí? Lo cuento contra Ecuador, ¿no? La quinta de Francia en Ecuador, ¿cómo redactas? No era la quinta de Flandria, eso. Flandria es un equipo acá de la B que tiene camiseta amarilla. Era un pesado. ¿Cuál es la manera correcta de redactar el...? No, redactar el acto, acto. Ah, bueno, eso es un tema. No hay una manera correcta. En ningún lado dice cómo redactarlo. Buena pregunta. Pero muy buena pregunta. A mí me rechazaron hace un. Por supuesto. Yo puse, yo hice una experiencia hace unos años. Yo, la Sociedad de la Tría hizo un artículo sobre eso, escribió algo y la largamos. A ellos se lo preguntamos a los abogados. Entonces yo hice la experiencia con eso que me habían dicho hace muchos años. Donde la abogada me decía, bueno, estás viendo ahora, tipo, y no tiene nada. Ahora, ¿puede tener algo mañana? Bueno, me perdí, Entonces vos tenés que poner. Habiendo realizado los estudios tales y tales, no se encuentra la evidencia el día 13 de octubre a las 19.20 horas o 19.30 horas de que tenga ninguna enfermedad, o sea que puede hacer deportes ahora. Se le suman actividades creativas, sí, bastante que no es competitivo. Actividad física no competitiva, claro. No, sí, pero cuando pones eso no competitivo, compite. No, porque compite, no competitiva. ¿Y qué quiere decir? Bueno, no competitiva. No, por ejemplo, para un gimnasio, para un colegio. Yo le dije que no tenía que competir. Ah, no. Si vos pensás que no tiene que competir, eso es lo que estamos hablando de un tipo. Vos me estás preguntando eso. Sí. Un tipo va a competir y vos le tenés que hacer el apto. O el apto para el gimnasio, donde va a hacer un esfuerzo, sí, yo le gasto 200 kilos. Me piden esto. Si vos pensás que no puede, entonces vos le pones. Es un acto transitorio ponerle por 3 meses ante la nueva evaluación. Por ejemplo, eso sí lo puedo poner. A los 3 meses se le vence, tiene que venir a hacerlo nuevo si pensás que tenés una duda, por ejemplo. O le podés poner que en vista de todos los estudios puede hacer el deporte que quiera. Si vos le pones no competitivo, el tipo que lo vence, ¿y qué quiere decir? Que está levantando 200 kilos, está compitiendo contra sí mismo. No puede poner no competitivo. Salvo que piense. Tiene una miocardiopatía hipertrófica, por decir, tiene una miocardiopatía hipertrófica. No puede hacer ningún deporte competitivo. Ahí lo tenés que poner. Solo puede hacer caminata, bicicleta, todo recreativo. ¿Ve? Pero estamos hablando de un tipo que va a hacer competencia y que vos lo tenés que fijar. Lo que yo les pongo que se encuentra apto para la competencia debido a que los estudios que se les hizo, que fueron electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de ejercicio, fueron normales, por lo tanto no se detecta alteraciones cardíacas que impidan la competencia. Vos cumpliste con los consensos y estás diciendo que no tiene de acuerdo a eso. Bueno, después te llamará el juez y se muere, y vos ya le dice todo. Sí, le dice todo. Muy difícil con esto, si vos cumplís con las normas, te va a ganar. Ni siquiera que hagan un juicio, no llega al juicio. Hecho. O le pones, puede hacer, si es una persona mayor, puede hacer ejercicio, te lavas un poco las manos, puede hacer ejercicio de gimnasia acordes a su sexo y edad. De 50 años, acorde a su sexo y edad, pero ¿cómo? Yo uso. En pediatría, pues no sé si te pasa. Yo pongo acorde a su grado de entrenamiento. Sexo y edad, es difícil. No, pero sexo y edad, sí, porque es lo mejor después. Cuando le pones apto, no puede solamente el apto para el reclutado, bueno, ahora va a tener al crinólogo, al traumatólogo, al cardiólogo y al dentista. No, lo que pone vos está apto, no, para los gimnasios. A propósito, apto psicofísico, puede ser. Algunos te piden el apto psicofísico cuando son tienen que ir a sacar el carnet de la prefectura. Psicofísico y audiovisual también. Psicofísico y audiovisual, y tiene que estar escrito así, si no te lo roban. Bueno, yo cuando les ponía, te puse esto un montón de días, lo puse el doctor a medio, pero vamos a ponerle así, o sea, todo de vuelta. No, esto no sirve, porque dice que puede ser ese día solo. Yo les pongo así, cuando son un gimnasio, les pongo de acuerdo a su sexo, edad y aptitud. Se murió ahí y dice, bueno, pero ¿qué le hiciste hacer? Y levantó 2 kilos. No, no puede, pero la menos. Legalmente, una institución puede, digamos, demandarte a vos porque le pasó algo a un paciente que vos le firmaste el apto. Claro. institución. Por supuesto, en realidad yo lo que vi no fue una demanda, pero sí cuando hubo una muerte en AFA, para que puedan participar, hay que mandar una planilla y la firma. El médico del club y el presidente del club. Hace la lista, estos jugadores de la cuarta división o de la primera o de la tercera o de la novena están aptos para competir. Cuando se murió el chico, fueron a buscar si estaba eso. Ya AFA lo puso y se en el diario. Acá está, el médico y el presidente. El presidente se agradecía a mí, el médico. Me dijo que estaba todo bien, yo firmo después del médico. Así que le tiró todo el barro al médico. El médico no le había hecho nada, lo apuraron porque dijeron, si no, no puedo jugar, firmarlo. Gracias. Bueno, un médico en raza, se fue. El fútbol no pasa esas cosas. Y gimnasio también, digamos, corre toda la moneda. Más allá de AFA, por ejemplo, no sé, vos le firmás el acto médico a un amigo, porque pasa cotidianamente, calcula a todos. Yo no. Yo no sé. Por lo menos están jugando conmigo, digo, si te morís, la línea para. Y, digamos, después de mandarte, digamos, el gimnasio a vos por haberle firmado el acto físico no sé. A él. Supongo que si le hacen un juicio te deberán tirar las pelotas cuando sea un médico. Sí, se inicia no, la ya sé, digamos, en realidad si el familiar le hace un juicio al gimnasio, se supone que el gimnasio va a decir no, pero acá el doctor avaló que estaba en condiciones. Pero bueno, en caso de que el familiar no le haga juicio, digamos, puede, digamos, el gimnasio hacerte a vos alguna cuestión legal. Sí, no, nunca le pasó algo similar, digamos. No, lo que yo fui el testigo de un juicio donde el chico, bueno, yo lo que le había hecho, que no podía informar, tenía una insuficiencia aórtica severa, estaba por firmar en un club, y le hicieron juicio los representantes, en realidad, porque no se lo habían avisado antes, se había estado en la selección, había jugado en primera, y no le habían dicho que tenía esto, y por lo tanto el chico tenía 23 años, no pudo hacer otra cosa jugar al fútbol, entonces no tenía trabajo, no tenía nada, una cosa así. ¿Este paciente va a...? Yo fui el testigo y lo que me mostraron es el doctor acá tiene. El club no tiene nada que ver porque acá tengo la firma de un médico que le hizo una ecometría y estaba. Decía, pero el momento tenía lo único que tenía una ecometría. Yo se dije, sí, pero esto acá no dice que tiene un soplo que te defende. Esto es la ecometría, no sirve para la insuficiencia aórtica, no le tenía que haber hecho esto, tenía que hacerle un eco y una consultación. Y me dijo esto la abogada en ese momento, me dijo, esto lo van a saber sus colegas, usted, mire que lo que está diciendo es bajo juramento, sus colegas se van a enterar que usted está diciendo que esto no sirve. Yo se lo conté, digo, espero que me lo digan los colegas, eso quiere decir que yo justo había escrito un artículo de insuficiencia aórtica del deporte en ese momento, digo, espero que me lo digan, porque eso quiere decir que leyeron la publicación de la Sociedad de Cardiología que yo dirigí, y él saltó el abogado de él y dice, ¿cómo que diga que cuál es la publicación? Lo redije ahí y en la sentencia salió la publicación. Yo lo fui a ver al médico, falleció el médico, lo firmó. Le digo, le tengo que decir, firmaste una cosa que escribe de una sentencia aórtica severa, y me dice, pero a mí me traen todas las ergometrías hechas, y yo veo ergometrías normales y firmé. ¿Cómo lo viste? Yo no lo vi. Traje la ergometría del electro, que era normal. Y él iba a firmar. Yo tenía 50. Eso es muy común. No le puse el estetoscopio, ¿entendés? O sea, ahí traje la foto. No le hicieron nada al médico este. O sea, la AFA, que era la AFA, la demandada, no le hicieron nada al médico. Tenía en ese momento, no le importó nada tampoco, yo creo que si hubiese tenido 30 años estaba. Una pregunta, hace un par de años más o menos, el rock que hizo Pico había como una tema que era, pero después yo escuché que no había una asociación grande con la muerte. En realidad la muerte súbita en los deportes, en cada país está en los deportes más populares. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que lo practica. Entonces, el CrossFit, yo creo que el CrossFit es una cosa un poco individualizada, una cosa brusca que lo hace cualquiera. Yo no, no lo recomiendo a cualquiera, pero más por las lesiones que por lo cardiológico. Por lo cardiológico, si vos tenés un tipo totalmente normal, puede hacer cualquier cosa, se le rompe la rodilla, el hombro, pero no es una recomendación. Algunos lo único que buscan es eso, lo hacen, tienen eso moda. Pero la verdad que en Estados Unidos me decía Massa, ¿viste? Juan Carlos Massa, que venía en la reunión de Estados Unidos y dice que lo mataron al CrossFit, diciendo que eso no, primero que no es un deporte, que eso está hecho para el entrenamiento militar, que si se aplica al CrossFit en la población general, la cantidad de lesiones son enormes, se pone en riesgo a la vida de las personas. Justo cuando le dijo eso, ayer uno me había comprado una franquicia. ¿Box? No, pero está, a ver, eso sí, pero lo de que la jaula está bien. ¿Por qué soy yo la jaula? No me gusta el boxeo, la pelea, pero la jaula esa, no sé. Está bárbaro, tanto. Pues se le pega mucho al CrossFit, tampoco. No, no, pero también hay otro deporte que es un... Quizás hasta más agresivo. No, pero lo que pasa, yo el CrossFit lo veo. Tenía que encontrar una cosa del CrossFit en la charla que di en La Plata, pero bueno. La buena es algo que se ha contado, pero quizás lo que dije. Después se lo cuento individualmente. Porque vieron que hay gomas que se tiran. Y una chica me preguntó, una alumna, ¿cómo se le veo? Mira, si vos. No, fue peor, me la tirás a mí. Usted dice, si vos sos jovencito, yo soy viejo. Yo dije, si vos sos cosa. Yo me levanto. No puede ser lo que acabo de decir. Bueno, no importa, pero imagínense eso. Yo lo veo al lado de mi consultorio, hay un sexo y el CrossFit. Dos opciones. Corriendo y se le escucha. Fíjate, ¿qué pasa? Estoy acá, al lado alquilaron el local de mi edificio, lo alquilaron para un sex shop, y el de al lado, CrossFit. Yo veo la ¿qué más? Está lleno, después de las 5 de la tarde, ¿no? Durante el día, a la mañana ya no está, pero por lo menos. Está lleno. Pero vos ves las edades y las conformaciones físicas de los que están haciendo eso. Y lo hacen muy general, yo tengo. Más me paran de al lado, pero en este. Digo, es esto, se van a romper todo, porque en realidad es lo mismo, no veo que sea un dolor de esa. Por supuesto, no es el CrossFit, lo que hacen es una adaptación, ¿no? Pero si yo estaría de acuerdo si lo adaptan, pero yo estaba otra vez haciendo las sentadillas, como se hacen las sentadillas. Ahí nadie dice. Ahí lo hacen, pero con una carga, una cosa que digo, ¿cómo quedarán esas rodillas? Te digo, gente de distintas edades, gente que no estaba, vos lo veías, no estaba preparado, ¿no? Para hacer eso, no estaba. Yo tengo un poco de respeto. Ahora, si vos lo metes a un tipo en una jaula, tendré la jaula o el boxeador, a mí no me gusta para nada. Pero en definitiva, es uno que está súper entrenado para hacer eso, pues elegirá hacer eso. En el CrossFit metes a todos juntos en la bolsa. Volviendo a la rueda. Volviendo al tema de lo del apto, más allá de la... Sí, no, evitamos eso. Más allá de la obligatoriedad, por ejemplo, en la UAR que te hacen hacer un apto nuevo anual, en donde no es obligatorio, en un paciente joven, normal, que le haces el electro normal, ¿cada cuánto sería recomendable repetírselo en los estudios? Te haces el electro solo y el tipo está haciendo intensidad de ejercicio, no tiene absolutamente nada. Si es el electro solo preso, es lo que me preguntaba, no estaba dicho cada cuánto. Sino, si en realidad, mira, yo hago lo siguiente, es un tipo consciente, que vos sabés que si tuvo algo te lo va a decir, yo te digo cada 2 años. Que siga haciendo el porche aquí. Si ven que es medio un tiro al aire, le digo todos. ¿Te ha escrito esto o no? ¿Por qué te digo esto? No sé. No sé, pero es una cosa medio de sentido común. A los chicos de que están en competencia, yo en el club les sean todos sanos. No hijo todos los años. Hijo todos los años hacia los de a los profesionales. ¿Y cambia realmente cuántos de esos normales cambian? Por eso te digo, el porcentaje es muy bajo, por eso te digo, a los 2 años, incluso el eco a los 5 años. ¿Un paciente de muerte súbita va obligatoriamente a autopsia o no? Digo, porque, ¿ah? Porque por ahí muere por una ACV muerte súbita. Totalmente. No, te digo que debería ir, porque es muerte dudosa si es una muerte súbita. Tanto sea en la calle, en la casa o en el campo de juego. Pero el último, el chico que murió ahí en Corrientes. Porque por ahí demandan al médico y el auto médico cardiológico estaba bien, pero el paciente muere de otra cosa. No. Si hay una demanda, le explicas. Bueno. Pero vino el médico forense, me contaron, yo no estuve en Corrientes. Y que vino el médico forense, estaba la familia, todo. Pero no, por favor, que no tenga que ser la autopsia. Y el médico dijo, bueno, está bien, todo el mundo vio que era la muerte natural. Pero es obligatorio, pues es una muerte dulce. No sé si alguien no lo envenenó antes de salir a la cancha, qué sé. Y por otro lado, la autopsia. Yo la autopsia que vi de un chico que hace en el club tuvo una muerte súbita en reposo, bueno, con todo su normal y la autopsia fue totalmente normal, pero la autopsia cardiológica. Pero la autopsia forense, lo que hicieron fue darle drogas, que no tuviera tiros, golpes, todo eso, y el informe era que no fue una muerte violenta, ni tóxica. Entonces le pedí si podían ver el corazón, pues lo vio porque justamente uno de los patólogos era mío. Y le vio el corazón, hizo los cortes y todo, lo que pasó normal. Y dice, bueno, el cerebro, él me dijo, no tenía nada, pero el cerebro supone él, porque no la vio. Miraron, no, no hay hemorragia, no hay nada, no hay golpes, todo lo que estaba en el próximo. Yo creo que fue así. Y por ahí tuvo una hemorragia cerebral y lo hicieron los cortes, claro. No lo sé. A veces decía, no hay hemorragia cerebral, trauma. No sé. Y después nada, el fiscal pidió, le pidió al club. Si tenía estudios previos, le presentaron todo, en realidad estaba en la AFA, tenía todos los estudios, eran como 5 ecocardiogramas, normal. Y prueba, sí, yo tenía todo normal. ¿Qué tuvo? No, quedó por ahí, enfermedades eléctricas que no se detectan. Tenía algo genético, no se detecta, o una hemorragia cerebral. Para mí no lo abrieron, porque me decía la. Estaba con la novia ahí, me preguntaba, me había dicho, decía, está viendo la película y me duele mucho la cabeza, pero me había acostado. Por ahí fue. ¿Ese era el que era?